es un centro de estudiantes para vos? Sí, no sé. Para mí, charlan problemas sobre la escuela. ¿Qué pedirías al centro o qué cosas harías? Que sea más responsable. A identificarse con una bandera política, cuando en la escuela no tiene que haber esa política. ¿Por qué? Porque la escuela no es un lugar para hacer política a nivel que la hacen los centros estudiantes. Vinieron a hacer, hay votación para el centro estudiante. Yo no voté porque estaban todos que de franja morada, que del partido. No, que venga uno y diga, yo me presento porque voy a hacer esta cosa, no porque me represento al peronismo, represento al radicalismo. No, para mí eso no sirve. Pues yo no veo, te digo, el centro estudiante lo veo como una huevea. Mal. Bueno, en el centro de estudiantes lo que se busca más que nada es hacer proyectos y entregárselos a la directora o a la rectora para que lo pongan en práctica. Y largar planes para viajes que se puedan quedar durante varios años en la escuela para los cursos superiores o inferiores y reparaciones o mejoras de las aulas. Es un lugar donde los chicos nos podemos juntar para expresar lo que pensamos.